Estamos en la avenida San Martín 7 de Villa Jardino. Nuestro teléfono 03548-497-812. Mensajitos de WhatsApp y Telegram al 3548-597634. Nuestra casilla de correo es radiolaminga947@gmail.com. En las redes nos encontrás en Facebook como La Minga FM 94.7, Radio Comunitaria. Y en Instagram, radiolaminga-947. Once de la mañana y un minuto, volvemos de la breve tanda y estamos ya con presencia en el estudio. Como adelantaba Alejandro en el inicio del programa, hay una casa viajera que nos visita en Villa Jardino, y para hablar sobre ella estamos con Romina Forray. No sé si estoy pronunciando bien. Perfecto. Me corregís todo lo que me tenga que corregir. Perfecto. Bienvenida, Romina, al estudio de La Minga, y contanos un poco qué es este proyecto de Casa Puente. Bueno, el proyecto Casa Puente es un proyecto que tiene tres pilares. Uh-huh. El primero es el arte colaborativo, el segundo, la vida nómada, y el tercero, lo transmedia. Que esos tres pilares se autoabastecen, se enriquecen, se nutren unos a otros. Uh-huh. Llevamos una propuesta de arte colaborativo que se da a través de 7 bitácoras de nuestras experiencias de viajes por el mundo. Hemos tenido mucha suerte, el privilegio de conocer los 5 continentes. Wow. Eso es lo que queremos compartir desde el recuerdo y desde el deseo de volver a transitarlos, de volver a estar en esos lugares. Invitamos a todo nuestro pueblo, a toda nuestra provincia que viaje, y a su vez a todos los lugares por donde vayamos pasando. Es la misma propuesta de compartir sentires, de compartir experiencias, historias. No queremos hacer un viaje turístico como claro, centrándonos ahí. Después sí es inevitable, creo yo, conocer los atractivos turísticos. Uh-huh. Pero no compartir eso como núcleo, como eje principal de nuestro viaje, sino los pequeños mundos, las pequeñas historias, eso. ¿Y cómo van recopilando todo lo que van recogiendo de cada pueblo? Bueno, hace nada que empezamos. Uh-huh. Sí te cuento cómo están las bitácoras hasta ahora. Dale. Las bitácoras tienen, es un poco arbitrario porque Argentina obviamente no es un continente, pero sí es nuestro lugar, entonces uh-huh. Argentina tiene una bitácora. Claro. Después hay una para América Latina, una para América del Norte, Europa, Asia, África y Australia. Ahí están las 7. Por ahora las bitácoras tienen una carátula y un prólogo de porque las bitácoras lo que queremos compartir a través de ellas es procesos creativos, arte. Uh-huh. Y también nuestro recorte de cada uno de esos lugares, de cada uno. Por ejemplo, puede haber una página que sea una persona, como lo es ahora la bitácora de Bolivia. Claro. Es una foto que tuve la suerte. Nosotros estábamos cerca del Salar de Uyuni, entrando por la cordillera, por el lado de Chile, y ahí no hay nadie, no hay pueblo, sí hay gente, pero muy tipo caseríos. Uh-huh. Y necesitábamos cargar combustible, nos sugieren que lo hagamos comprándole a los colectivos, que justo el día sábado era el día que el colectivo pasaba. Esperamos a ver el colectivo, que era el colectivo de la mañana, nos encontramos y entra justo en un pueblo que se llama Colchaca. Yo antes de entrar veo en el horizonte como un pequeño, un punto rosa o tipo polvo que se elevaba rosa en el aire. Entonces le digo a Sergio que me dejara ahí, que me bajaba. Total, él tenía que hacer el trámite de gestionar la carga de combustible y ver si le vendía. Y me dice, sí, sí, bájate. Me acerco caminando y había una mujer que estaba llenando el cielo de polvo de hadas. Eso es lo que vi. Lo que estaba haciendo en realidad era, para mí era un hada. En la bitácora dice, había una vez un hada. Uh-huh. Estaba tamizando la quinoa, una quinoa muy rosada la cascarilla. Ella era, creo que es la mujer más hermosa que vi en mi vida. Llenaba el cielo de polvo rosa. La miré, me miró, nos sonreímos y me quedé. Todo el tiempo hasta que Sergio volvió, yo la miraba y le sonreía y estaba como sumergida en la magia. Ella estaba llenando el cielo de polvo mágico para mí. Claro. Y en un momento le pregunté, cuando ya veía que Sergio estaba volviendo, no quería faltarle el respeto, no quería como que esa magia se perdiera. Claro. Y le pregunté si le podía tomar una foto, me dijo que sí. Siguió haciendo lo que estaba haciendo, tamizando la quinoa, y después me puso las manos como por delante de ella, así me dice, le regalo mis manos, si quiere sáquele una foto. Y eran las manos, son las manos de trabajadora, de más hermosas que vi en mi vida también, por más que estuvieran agrietadas. Nada, me pareció mágico. Ella es una página de la bitácora. Qué hermoso, sí. Me imagino que esto de poder viajar por su cuenta, con su casa moviéndose, les da la posibilidad de recolectar estas historias que, como vos decías, por ahí en lo turístico, en los puntos turísticos principales, no están esas historias, están en lo cotidiano de cada mundo, ¿no? Exacto. Exacto. Y aparte, porque hay mundos en todos lados, hay mundos dentro de una flor, uh-huh. en una persona, en una palabra, en una canción, en un sabor, en una casa hay claro. un mundo. Entonces lo que van recopilando tiene que ver más con su sentir que algo en específico, digamos, no tienen sí o sí vamos a registrar, no sé, los principales puntos de tal lugar. Invitamos artistas de los pueblos o las ciudades donde vayamos participando a que intervengan las bitácoras también, uh-huh. y artistas de Merlo y de San Luis para que participen. Hicimos la despedida el 31 de marzo, después yo tuve un problema de salud, por eso uh-huh. es que no pudimos inmediatamente después de eso salir, por suerte ya está todo en orden. Ese día participó el artista Celeste Reinhardt, interviniendo en vivo una de las bitácoras, y en la Casa del Che, en el Museo Casa del Che, estuvo otra artista, Lorena Oviedo, también interviniendo la de Argentina. Qué hermoso. ¿Y ahora tienen planeado algo en cercano o van a seguir viaje? ¿Qué les espera? Bueno, primero nos vamos a quedar unos días acá, en Villa Yardino. Tenemos un montón de cosas para planificar. La onda de acá está buenísima, así que nos vamos a quedar unos días. Llevamos un libro también con nosotros que se llama Un Puntito, que también habla, es la historia de un deseo, un teatrito Lambe. Así que bueno, vamos a ver por acá, por Villa Yardino, a ver si podemos compartir. O sea, es una casa rodante llena de arte. Llena de arte, y tenemos también una prensa de grabado. Wow. Una máquina de escribir. Creo para mí, ¿no? Profundamente que la bici, la prensa y la máquina de escribir son la revolución en sí mismas. Porque es la bici te permite ir a donde uno quiera, o es con la menor cantidad de intermediarios, digamos. Claro. La máquina de escribir, el poder decir. Y obviamente la prensa de grabado es el hacer y el poder mostrar y decir lo que uno quiera. En el momento. Es como, es el presente puro la prensa. En el museo estuvimos regalando obras en vivo, xilografías originales en vivo, y ahora también queremos que eso sea parte de las experiencias que podamos compartir con niños, niñas, con los pueblos, con claro. la gente de cada pueblo. O sea, esos son los tres imprescindibles que siempre están ahí en el viaje. Sí. Este proyecto, ¿cómo nació? ¿Hace cuánto que lo vienen trabajando? Porque me imagino que no es algo al azar, no es que agarraron un día el auto y decidieron, o por ahí sí, pero lo vienen planeando hace mucho. ¿Cómo fueron llegando a eso? Y siempre tuvimos el deseo de viajar, siempre hemos viajado, de vivir viajando, perdón. Uh-huh. Y en la pandemia creo que ese fue el clic. En la pandemia fue que compramos a nuestro camión, que se llama Ernesto, y después fue desde el momento que lo compramos, que fue el 29 de agosto, hasta el día de hoy, fue armarlo, construir nuestra casa, que Sergio fue quien la hizo completa. Él hizo todo, absolutamente todo, desde la carpintería, herrería, chapa y pintura, cerrajería, plomería, electricidad. Wow. Recibió obviamente ayuda de amigos, de amigas, de gente especializada, pero básicamente el 80% del camión son sus manos. Qué increíble transformar un camión de bomberos en una casa. En una casa. Sí. La verdad que, y es hermoso verlo. Yo pasaba recién por la plaza y te llama la atención, no podés dejar de mirarlo. Ay, gracias. Así que, ¿quiénes viajan en este gira? Viajamos Sergio, nuestro perro Perseo y yo. Que Perseo está ganando la atención. Ya van no sé cuántas personas que nos cruzan y dicen, ah, lo escuché, Perseo. Qué hermoso, sí, me imagino que debe ser la estrella. Es la estrella. Bueno, Romy, muchísimas gracias por contarnos todo lo de este proyecto que me parece hermoso, un proyecto artístico bastante único, y esto yo lo veo, por lo que me contaste, bastante libre. O sea, el permitirse sentir cada localidad a donde van y no directamente ir a verla porque tiene playa, qué sé yo. Exacto. Sino de ir sintiendo esto también, de ir parando a donde crean que les llama la atención algo o van, me parece que es una de las formas más lindas que puede haber de registrarse, tomar su tiempo también para registrar esos lugares. Me parece una idea muy, muy linda y muy libre. Es así, gracias. Es lo que dijiste, es exacto, como porque no queremos llegar a un lugar porque muestra esto, sino uh-huh. ir a buscar nuestra propia experiencia, nuestro propio recorte de ese lugar. Claro. Me queda preguntarte si hay algún lugar donde se puedan ver las bitácoras, algún lugar donde registran sus viajes. Bueno, eso, como nosotros salimos y ya teníamos la fecha de la Casa del Poeta uh-huh. y la del Museo Casa del Che, salimos con eso armado, y ahora lo que tenemos que empezar a pensar es justamente esto. ¿Cómo compartir las bitácoras? Las bitácoras están envueltas en unos furoshikis, que son unas telas. No son furoshikis originales, obviamente, pero sí la tela simboliza el espíritu del furoshiki, que es una tela antigua de Japón, donde es un rectángulo, un cuadrado o rectángulo, donde la forma en la que uno anudaba dependía del objeto que se estaba transportando. Es decir, lo importante es lo que se llevaba adentro, y hay tipo todo un arte de cómo se anuda según lo que se lleva. Se pueden llevar dos botellas y la forma de anudar te permite tenerlo como si fuera una manija, algo circular, cuadrado, más grande, más pequeño. Lo que nos gusta de ese concepto es pensar que uno lleva lo importante, lo esencial, lo simple. Por eso es que ahí están envueltas las bitácoras. Esos furoshikis los tiramos en el piso. Una amiga antes de salir me dijo, Romy, no, ¿cuánto te llevó a hacer esta página? No sé, una semana había estado trabajando. Y me dice, ¿te parece dejarla en el piso? Se va a ensuciar, se va... ¿Y sabes cuál fue mi respuesta? Digo, no veo la hora que tenga dedos marcados. No veo la hora que que esté, no, bueno, sucia tampoco, ¿no? Pero, pero que se note que hayan pasado muchas manos, que la hayan ojeado, mirado. Así que capaz que, ¿quién te dice? Acá en la plaza de Villa Yardino podemos armar. Ah, qué hermoso. Sí, bueno, entonces a estar atentos. Sí. Bueno, Remy, muchísimas gracias y seguro que nos vamos a estar viendo porque están ahí en el centro del pueblo y la verdad que invita a mirar el camión, a ver qué pasa ahí. Gracias.